Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana. El Top 20 de Monitor Latino. Sabremos ahorita en un momento más quién es el primer lugar. Estamos a punto de llegar al número 1. Bueno, antes de presentar el número 1, primero tengo que presentar el número 2. Top 20. Número 2. Y este es de Juanes. La vida es un ratico y esta canción está subiendo como loca. Número 2. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora que me hables con tu boca, me enamora que me eleves hasta el cielo, me enamora que de mí sea tu alma soñadora. Hay un cantante que ha causado sensación con un ritmo que se llama Romantic Style Reggae. Se llama Niga. Él actualmente anda en México para promocionar su segundo sencillo que se llama Te Quiero, que viene en su disco homónimo Niga. Y el tema ha acaparado estaciones de radio nacionales. Está tocándose como loco, señoras y señores. Tanto que el AB Quintanilla, que no tiene ojo malo para lo de la música y el buen negocio, ya lo invitó a hacer un dueto. El señor Niga esta semana está en el Top 20, en el número 1. Top 20, número 1. Romantic style in the world, en la monarquía. Master, Bombo, Gangster, el Flexi, el Niga, el Fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up. Gracias. semana, en el show número 17 del Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila, Niga se corona en el primer lugar con esto que se llama Te Quiero. Hasta la próxima semana, nos vamos a escuchar con más éxitos, mis amigos, así que quédense en sintonía de esta estación. Hasta la próxima semana, bye. El Top 20 es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.